Bienvenidos, bienvenidas todos a Momentos Compartidos. Tratamos de volver a la normalidad después de las pasadas navidades, pero qué difícil, ¿verdad? Qué difícil nos lo están poniendo. Entre las nieves por toda España y que mucha gente ha hecho lo que le ha dado la gana en estas fiestas y ahora, evidentemente, estamos empezando a pagarlo todos. Ay, en fin, que vamos a tratar de olvidarnos de todos estos problemas diarios y entreteneros durante estos próximos 60 minutos en este arranque del 2021, como siempre, con secciones variadas preparadas por este grupo que ya somos amigos: Merche, Ana, Sofía, Diego, Vicky y quien ahora mismo os habla, José Antonio Laboreo. Como adelanto del programa de hoy, os comento que tenemos en biografías ficticias al señor Mario Bros, el rey de los videojuegos. También viajaremos hasta la villa de Ocon en estas fechas tan cercanas a la publicación, a la celebración de la publicación del libro del Quijote, para centrarnos precisamente en el molino de esa localidad. En la sección Toco Mocho hablaremos de las noticias falsas, las fake news, y también de los perfiles engañosos que a veces tratan de arrancarnos mucha información que puede ser muy útil para ellos en redes sociales. Así que cuidado, a ver a quién aceptamos como amigo en Facebook, en Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Curiosidades sobre las guerras cartaginesas, por qué es bueno caminar y el humor de mientras hablamos en un restaurante serán también otros de los momentos compartidos con vosotros en un nuevo programa que, por cierto, arranca ya. En Cadena Ser Rioja Alta 100.7 FM hablamos de cine. Viajamos con la imaginación o te proponemos un buen libro. Ponemos banda sonora a tus recuerdos. Te contamos verdades que parecen mentiras. Trabajamos un ratito y son mujeres las protagonistas. Te dibujamos una sonrisa. Curamos tus males a ritmo de Thermomix. Todo esto y mucho más, una hora a la semana que te vas a ver a poco. Momentos compartidos. Desde aquí, felicidades a todos los angoleños porque hoy, precisamente, 16 de enero, se celebra el Día de su Independencia. Bueno, repasemos a continuación, por supuesto, las efemérides de este día. Tal día como hoy, 16 de enero de 1991, después de la medianoche de esta fecha, se declaraba la guerra en el Golfo Pérsico cuando Irak no se retiró de Kuwait. Al atardecer de este día, la operación Tormenta del Desierto comenzó y en ella participaron ni más ni menos que un total de 32 naciones: Gran Bretaña, Francia, Egipto, Arabia Saudita, Kuwait, etcétera, etcétera, etcétera. Años más tarde, misma fecha, 16 de enero, pero de 2003, el transbordador espacial Columbia se lanzaba en su misión final, llevando a cabo más de 80 experimentos. Tristemente, poco tiempo después, concretamente el 1 de febrero de ese año, 2003, el Columbia explotaría al volver a entrar a nuestra atmósfera en un accidente que se cobró la vida de los 7 miembros de su tripulación. ¿Más efemérides del día? Pues vamos a repasarlas ahora mismo. En 1605, en Madrid, se publicaba la primera edición del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Sancho, Quijote, Quijote, Sancho. En 1920, en Estados Unidos, entraba en vigor la llamada Ley Seca, que hemos podido verla no en su día in situ, pero sí en muchísimas películas, sobre todo de gángsters, que prohibió sin éxito porque había muchos tugurios bajo cuerda, la venta y consumo de bebidas alcohólicas. En 1969, la URSS realizaba con éxito la primera maniobra de acoplamiento de dos naves espaciales tripuladas. Era la época de auge de la era espacial, sobre todo en aquella época es cuando se empezó a viajar a la Luna, que se hicieron unos cuantos viajes. Por cierto, también uno de los protagonistas de estos viajes también lo es de las efemérides del día, que ahora mismo os voy a comentar. Pero vamos antes con los nacimientos. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz!

Desde el pasado 11 de enero de 2021 y hasta el próximo día 14 de febrero estará abierto el plazo para presentar textos al tercer premio de relato corto Berceo Lea Gonzalo, dotado con un busto de Gonzalo de Berceo que se otorgará a un relato corto de un máximo de 5 DIN A4 en lengua española. En esta convocatoria se contemplan dos accesis. Las bases, además, si queréis más información, están disponibles en la web tierrasdesanmillán.es y también en sus redes sociales. Este premio es iniciativa del Ayuntamiento de Berceo y de la Asociación Cultural Gonzalo de Berceo y cuenta además con la colaboración del Gobierno de La Rioja, Fundación San Millán, Ediciones Emilianenses, Universidad de La Rioja y Bodegas Dinastía Vivanco. Su objetivo, reconocer el trabajo de los escritores y promover su difusión. El jurado del premio, compuesto por personalidades de la cultura, dará a conocer su fallo el domingo 25 de abril de 2021 en la plaza de Domingo Peña Villarejo de Berceo. En el acto se celebrará la tradicional lectura de textos de Gonzalo de Berceo como homenaje del Día del Libro y la lectura del relato corto premiado y también de los dos finalistas. Y bueno, ya que hablamos de premios literarios riojanos, tampoco hemos de olvidarnos del que organiza nuestro instituto, el premio Esteban Manuel de Villegas, que lleva por su edición 32ª. La fecha límite de entrega para las diferentes categorías será el 26 de febrero, y en este caso los premios sí que son en metálico, ascienden a un total de 4.000 euros para todas las categorías. Relato breve y poesía son las dos categorías para los adultos, y los jóvenes hasta 19 años, creo recordar, aparte de esas dos categorías, tienen también la oportunidad de participar en la de microrrelatos. Si no queréis gastaros en este caso ni un solo euro, podéis acercaros a la Casa de las Ciencias, ya que hay una nueva exposición, muy interesante además para todos los públicos. Se llama Transparentes, vida de cristal. Y en este caso se centra en lo que es la transparencia, en la falta de pigmentación que se da en asombrosas criaturas que habitan en los océanos, en la oscuridad de las cuevas o en plena selva. Esta muestra presenta de una forma muy didáctica pues una serie de especies, por ejemplo de ranas, mariposas, que a diferencia de la mayoría de los seres vivos, pues carecen de pigmentación o sencillamente es tan débil que apenas se nota, lo que les otorga en este caso la curiosa apariencia de ser animales transparentes o translúcidos. La parte más llamativa, sobre todo para niños y niñas, será los acuarios con ejemplares vivos de especies animales transparentes, camarones de roca, pez de cristal, medusas, insectos, palo. Además, hay juegos, hay audiovisuales e interactivos. Lugar de cita, la Casa de las Ciencias, que permanece abierta en su horario habitual, es decir, de martes a viernes, de 9:30 a 1:30 y de 5 a 7:30 de la tarde. Y luego los sábados y domingos, y también los festivos, de 11 a 2 de la mañana y de 5 a 8:30 de la tarde. Y por supuesto, siguiendo todas las medidas de seguridad marcadas por las autoridades sanitarias provocadas por la pandemia del COVID-19. Y con esta interesante propuesta cerramos ya nuestra agenda cultural por esta semana. Tengo que confesar que es muy complicado hacer un programa, en este caso crear una agenda, no siendo este nuestro programa de radio en directo, sino teniéndolo que grabar previamente, ya que, como os he comentado, las circunstancias van cambiando y, de hecho, esta agenda ya se ha grabado 3 veces con todas las modificaciones que estamos viendo y que están resultando. La última es que parece ser que toda actividad, ya sabéis, a partir del sábado, toda actividad no esencial ha de concluir a las 5 de la tarde, por lo que hemos quitado todas las actividades que iban posteriormente a esa hora. Y lo mismo, la agenda, os hemos comentado los horarios que había antes de esta última noticia en la Casa de las Ciencias y que posiblemente tengan sus modificaciones. Así que insisto, pediros disculpas por no poder daros información más puntual, por motivo precisamente de que el programa nos está realizando en directo y no tenemos las últimas noticias, las últimas informaciones, y a medida que van surgiendo nuevas, pues vamos modificando este programa, por lo menos esta información. Así que lo último que tenemos es eso, y de todos modos, insisto, como decía hace unos minutos en la grabación, lo que tenéis que hacer es, por si acaso, comprobar el mismo día si está abierto y a qué horas queréis ir y a qué horas estaría abierto. Así que nada, seguimos con el programa después de aclarar este comentario.

cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares, así como los recintos al aire libre y de otros locales y establecimientos destinados a actos y espectáculos culturales. Actividades en academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza no reglada, centros de formación y similares, tanto públicas como privadas. Práctica de actividad deportiva federada de competencia autonómica, actividad cinegética, pesca recreativa, turismo activo y de naturaleza, centros de interpretación y similares, y celebración de congresos, encuentros, reuniones de negocio, conferencias y eventos. Espero que por lo menos con esta información os quede un poquito más claro sobre cuáles establecimientos vamos a poder encontrar abiertos a partir de las 5 de la tarde desde hoy sábado. No te vayas, unos consejos publicitarios y estamos de vuelta. A pie de calle, una forma cercana de dar a conocer tu establecimiento. Pues hoy, en A pie de calle, nos hemos desplazado a Nájera, más concretamente la mercería Pinocho. Y aquí tenemos a la responsable. ¿Cuál es tu nombre? Gloria. Hola, Gloria. ¿Qué podemos encontrar aquí en mercería Pinocho? A ver, en Mercería de Pinocho hemos decidido que sea la típica mercería de toda la vida, en la cual tienes desde botones, corsetería, lanas, hilos, encajes. Ah, bueno, hacemos también arreglos y cosemos. Pero de todas maneras, si tú vienes a la tienda y no ves lo que tú buscas, tú me preguntas, no te preocupes, yo siempre te voy a dar una solución. Muy bien, para que os hagáis una idea, aquí en la tienda tiene de todo, desde ropa para bebés, pasando por los típicos gorros, bufandas, los cuellos de toda la vida, botones, hilos, o sea que podemos encontrar de todo, ¿verdad? Sí, de todo. También tenemos corsetería y sobre todo para las mujeres españolas que somos de pecho amplio, tengo tallas especiales. ¿Cuántos años llevas aquí con la tienda? 4 años, llevamos 4 años ya. En estos 4 años has podido ver de todo. ¿Qué tal el tema de la crisis del COVID? Pues la verdad que yo en mi negocio sí que se ha notado, sí. La verdad que sí, la gente va muy al límite, muy a comprar unidades, y entonces, bueno, pues hemos tenido que reinventarnos. Por ejemplo, las agujas antes se vendían en paquetes, ahora ya vendemos de una en una. No sé, bueno, cada uno sabe su economía. Sí, que nos hemos tenido que hacer a la solicitud de la demanda de hoy en día, ¿no? Bueno, pues nada, aquí la podemos encontrar en Mercería Pinocho. ¿Qué horario tenemos? De 9:30 a 2 y por las tardes de 5 a 8, 8:30 dependiendo. Si tengo trabajo me quedo. Si vosotros veis las plantas fuera, si estoy aquí. Bueno, pues ya lo sabéis, aquí en Mercería Pinocho, en Nájera, en A pie de calle. Muchas gracias. Venga, gracias y aquí os esperamos. Mercería Pinocho, como las de toda la vida. Aquí encontrarás desde botones, lanas y corsetería hasta hilos, encajes o mascarillas. Y si algo no ves, tú pregunta, que seguro que encontramos una solución. Estamos a tu disposición en la avenida de La Rioja número 10 de Nájera, de 9:30 a 2 de la mañana y de 5 a 8 de la tarde. También nos puedes encontrar en Facebook o en el teléfono 666-263609. Mercería Pinocho. Gracias por tu confianza. Todos los sábados, después del boletín informativo de la 1 del mediodía, en Cadena Ser Rioja Alta, Momentos Compartidos. Un programa muy variado para entretenerte durante casi 60 minutos. Nuevas e interesantes secciones te esperan con el grupo de padres del taller de radio del Instituto Villegas de Nájera. El Tocomocho, Nos Vamos de Rioja, biografías ficticias, cómo y por qué, grandes pintores y colaboraciones como la de nuestro asesor financiero. Sin olvidarnos de otras ya consolidadas como La Friki Canción, Recordando el Ayer y muchas más. Recuerda que todas las semanas tienes una cita con Momentos Compartidos. Curiosidades. Curiosidades. Uh-huh.